lo que significa 462,776 conjuntos de uniformes que vamos a estar mandando a elaborar. Esto tiene un costo relativo cercano a los 1,033 pesos. Y quiero decirle, gobernador, que si consideramos nosotros la trayectoria de los uniformes escolares, la inversión que se hacía por parte del Estado anteriormente, tenemos que, comparando 2017, 2018 y 2019, gobernador, esa suma en total de los tres años asumía a 443.7 millones de pesos. Esto habla de que la inversión en 2022 es una inversión equiparable a los tres últimos años de inversión en uniformes escolares, y con esto pues queda demostrado que el gasto social en esta administración está cada vez más enfocado al servicio público.